Se encuentran ustedes sintonizando la radio no comercial Frontera Radio 107.8 FM, tu radio comunitaria. Buenas noches, bienvenidos todos a Un Punto Azul, el programa de astronomía que la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez realizamos desde el siglo pasado para todo el que nos quiera escuchar. En el día de hoy, 23 de junio, tenemos el estudio no rebozado, como dije la semana pasada, sino que está a rebosar. Y vamos a darle entrada a todos los compañeros que tenemos ahí, que se presenten ellos mismos. A ver, ¿quién está por ahí? Decía hola. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? No. Bueno, buenas noches no, porque todavía es mucha claridad. Es tarde. Bueno. ¿Tú nos escuchas bien, Joaquín? ¿Escuchas bien, Joaquín? Pues si te estoy sincero, no escucho nada. Pues es importante para saber si... Si nos están escuchando. Hablarme. Una pregunta que se me ocurre para Palito. Dime. ¿Cuándo se considera que empieza? ¿Con el sol, cuando no hay claridad? Depende. Hay tres crepúsculos. Crepúsculo civil, crepúsculo náutico y crepúsculo astronómico. ¿Me lo explica usted? Vaya. Por hablar, ¿no? Esperaba. Pues ahora mismo de memoria no me rapidito, sé. Rapidito. Démosle ese micrófono, hombre. El que sabe, sabe. Yo, vale. Está definido por una cantidad de grados. Claro, claro. Marco, que tú no te habías presentado. Es el único que no había dicho hola porque no tenía micrófono, el pobre. Buenas noches. Bueno, para aclarar un poquito, hoy no está en el estudio Miguel Soto, David Chacón, Agustín Almorir, Lito, Manuel Jiménez del Barco y Ruiz Herrera, el insigne autor de nuestra sintonía, don Marcos Montes de Oca, nuestro astronauta particular que es Abelino Sáez, y nuestro invitado de honor que es Juan Luis Cano, que nos va a hablar hoy también del Asteroid Day. Bueno, vamos a empezar. Yo te voy a explicar el crepúsculo astronómico, que lo voy a gustar despistado. Que es de lo que se está hablando aquí, vamos. con la venia. Concedida. Su dirección. Le he preguntado a Miguel que que cuándo se consideraba que es de noche. Y Lito, efectivamente, pues, ha mencionado que hay tres formas de medir cuando empieza la noche, porque hay tres crepúsculos. Recordemos que el crepúsculo es aquella parte del día, o bueno, más bien de la noche, en la cual todavía hay luz ambiente, pero el sol ya se ha puesto. Entonces, en función de, vamos a decir, la profundidad del sol desde el horizonte, una vez se ha ocultado, pues a qué distancia está el sol desde el horizonte, pues tenemos tres crepúsculos: el civil, el náutico y el astronómico. ¿Y por ese orden? Y por ese orden, efectivamente. El crepúsculo civil es cuando el sol ha llegado a los 6 grados, el crepúsculo civil termina cuando el sol alcanza los 6 grados bajo el horizonte, el náutico cuando alcanza 12 y el astronómico cuando alcanza 18 grados. O sea, 6 por 3. Que es cuando se produce una oscuridad completa. ¿El astronómico o la oscuridad completa? El astronómico es la oscuridad absoluta. Bien. Y hace falta el centro del sol esté 18 grados por debajo del horizonte. O lo que es lo mismo, casi una palma de la mano completa abierta, desde el dedo meñique hasta el dedo gordo. Una columna completa, del dedo índice, desde el dedo meñique hasta el dedo gordo son 20 grados. Efectivamente, si pudiéramos ver el sol. Lo malo es que por debajo del horizonte, podríamos utilizarlo. Efectivamente. Como curiosidad, en esta época del año, en aquellas latitudes, si el círculo polar está a 66 grados, si no recuerdo mal, significa que a latitudes hasta 60 grados no hay crepúsculo civil. Si le sumamos 6 grados más, no hay crepúsculo náutico, y sumamos 6 grados más, no hay crepúsculo astronómico. O sea, la época de las noches claras, que le llaman en los países nórdicos y en Europa Central. Y eso es todo. Pues muy bien. Y esto estaba sin ensayar, improvisado sin completamente. Ahí. Bueno, como ha sido una pregunta de don Miguel Soto, ¿no? Sí. ¿Y por qué no le ha preguntado a Abelino lo que ha pasado hace 2 días? Bueno, antes de que me lo preguntéis, voy a decir que... que hace 2 días lo que ocurrió fue que el solsticio de verano, verano aquí en el hemisferio norte, naturalmente. En el hemisferio sur lo que entra es el invierno, incluso podríamos decir que solo en las zonas templadas, en la zona templada norte empieza el verano y en la zona templada del sur el invierno, aunque horariamente y en el calendario sería invierno en todo el hemisferio completo sur y verano en todo el hemisferio norte, pero digamos de ambiente, en la zona tropical prácticamente no hay primavera, otoño, invierno, siempre están entre medio. Y en los casquetes polares pues también tampoco se puede decir que haya mucho verano ahí. En los casquetes polares lo que no hay son equinoccios. O noche perpetua o con mucho frío, día perpetuo. Así que dos estaciones. Entonces, muchos meses de noche y muchos meses de día. Exacto. Entonces, en las zonas templadas, que es donde lo notamos, lo que sucede es que el sol, sencillamente, en verano está más alto, llega más alto al mediodía solar en el cielo. Eso produce que los rayos sean más cenitales al dar en la Tierra, y por eso hay más calor en verano, no porque estemos más cerca del sol como pueda pensar la gente. De hecho, en el verano de aquí del norte es cuando más lejos está la Tierra del sol. Sería en el verano del polo del hemisferio sur, cuando dentro de 6 meses, cuando la Tierra está más cerca del Sol. La única cosa que sí puede que sí puede variar porque entremos en el verano, no es que estemos más cerca del Sol, sino que la Tierra en su giro alrededor del Sol no va siempre a la misma velocidad, porque cuando está más lejos va más lento, cuando está más cerca del Sol va más rápido. Entonces resulta que la segunda ley de Kepler. Exacto. Entonces, el verano es la estación más larga del año, porque como estamos en el afelio, estamos en el afelio o cercanos al, exacto, pues va la Tierra va en su camino alrededor del Sol más lenta y tarda unos días más en hacer su recorrido durante el verano. Luego, el verano tiene unos días más y el invierno tiene unos días menos de duración. Y esa es la única diferencia que... De hecho, el afelio es más o menos coincide con la fecha aproximadamente del 4 de julio. 4 de julio. 4 de julio es el día más lejano de la órbita terrestre al Sol. Y el perihelio es el 3 de enero. Uh-huh. Que coincide, como tú dices... 4 de enero, ¿no? 3 o 4, depende, porque la precesión y todo... Como lo mismo que la estación cambia una vez entre el 21, el solsticio entre el 20, 21 o 22, pues también puede variar el día del afelio o del perihelio. Abajo sí coincide mucho calor, sol cercano y más frío... Son lejanos, pero no tienen a que ver, es casualidad, digamos, entre comillas, que no es la causa. Efectivamente. Que estaba comentando. La causa es la mayor o menor oblicuidad de los rayos del Sol sobre la superficie. También podemos considerar, considerar no, es así, el solsticio y los equinoccios son en realidad un lugar, no un momento. Es un lugar, es un lugar al que llega la Tierra... Uh-huh. El lugar más lejano del Sol, el lugar más cercano, los dos lugares intermedios entre eso. Por lo tanto, como no es un momento realmente, sino un lugar, ocurre astronómicamente cuando la Tierra llega a ese lugar. Por eso, muchas veces, aunque consideramos en general que es el 21 de junio, a veces puede no ser el 21, puede ser el 22 o incluso más. De hecho, es una hora y un minuto exacto. Me parece que hace dos días fue, pero de madrugada, ¿no? El 20, no, casi, ¿no? Del 20 casi al 21. El 20 al 21, sí. La primera hora del 21. La madrugada del 21, ¿eh? Es decir, ahora es el solsticio y es medianoche. Es mala. La duda era porque yo creo que el tiempo universal eran las 22 y media, ¿no? Las 22:30 o así. Claro, 22:30. O sea, que eran las 12 y media. Que éramos ya 21, pero por el uso horario. No de hecho, depende de en qué sitio de la Tierra nos encontremos, pues va a ser a una hora distinta del día, 24 horas distintas según el meridiano en que nos encontremos, ¿eh? Por lo tanto, hay ese paralelismo. Los equinoccios no son momentos, sino lugares por los que pasa la Tierra. Muy bien, aclarado pues. Vamos a ver, esta semana hemos tenido actividad, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos intentado suavizar los últimos días de clase de un colegio por aquí cercano, justo aquí a la espalda de donde nos encontramos. El Instituto Caballero Bonal, pues nos pidieron recientes miembros adheridos a la agrupación, que son profesorados de dicho colegio, pues nos pidieron a ver si podíamos hacer una actividad para los niños de secundaria. Y allí que nosotros que no sabemos decir que no, pues nos pusimos, y sobre todo si nos lo piden nuestros flamantes nuevos fichajes, Andrés Gorbacho y Javier, que ahora mismo el apellido no me acuerdo. Francisco Javier, yo lo conozco por el de la maqueta de Rosetta, que hizo una magnífica maqueta de Rosetta el año pasado en la Feria de la Ciencia, que fue el... digamos, la estrella, casi, porque allí se le apelotonaba a la gente, pues al final pues son miembros de la agrupación. Y lo que hicimos el pasado martes fue una actividad con chavales de primero y segundo, ¿no? ¿Hubo clases de segundo o solo de primero? De la ESO, ¿no? Me acuerdo... Principalmente fueron de primero, primero, pero algunos sí se escaparon y... Sí, y vinieron a ver. Dado el día que era, pues ya sí, con las notas ya, todo el pescado vendido, digamos, ¿no? Pues la actividad consistió primero en una... Aprovechamos las primeras horas del día para no agobiarlos en el patio con... en las horas centrales con tanta calor, empezamos con lanzamiento de cohetes de agua y observación solar. Esta vez creo que los lanzamientos de cohetes salieron mejor que la actividad penúltima que hicimos en Guadalcacín, porque fueron los propios alumnos los que hicieron los cohetes. Le dimos unas pautas a los profesores para que días antes le explicaran a los alumnos cómo fabricar los cohetes con las botellas de Coca-Cola y ya traían sus artefactos ya montados, pintados y algunos bastante bien. Que muy bien, muy volaron, bien. Volaron estupendamente. Sabe que no era un diseño aerodinámico alguno, llegaron hasta... Sí, ya lo estamos notando. El nuestros cohetes no vuelan por la aerodinámica, vuelan por los kilos de presión que le metemos. Punto. Ya ponemos una patata y vola una patata. No hace falta que tenga alerones, ni aerodinámica, ni túnel de viento. No necesitamos los túneles de viento de Fórmula 1 ni nada para... Alguno llegó hasta con los alerones al revés, o sea que era... lo menos aerodinámico posible. Cuando... y la punta totalmente roma, bueno, y llegó bien lejos, ¿eh? El último que lo venía contando a los compañeros que no habían estado, ya teníamos el combustible ya gastado prácticamente y era el último, y digo, venga, este que reviente. Y creo que aquí el ingeniero le puso un par de kilos más de presión y ese sí que llegó alto. Ese fue encima un diseño más o menos decente y con más presión voló muy, muy alto. Es que tuvimos un pequeño percance con Galois. Galois. Sí, Galois no triunfó. No. Bueno, en estilo de belleza sí. Si hubiese sido un concurso de belleza, bueno, era bonito. En estilo de belleza era el mejor, pero claro, fue el único cohete propio de la agrupación que lanzamos y fue el peor. Fue el peor. De eso desmontamos el kiosco, ya nos vamos y en eso que llega un profesor y dice, ¿ya estáis desmontando? Sí, podemos lanzar este que acaba de traerlo el chico y no sé qué. Venga, tío. Vamos a tirar. No, decía que lo lanzáramos porque estaba allí un inspector que quería ver lo que hacíamos. No, pero ese ya el inspector se había ido. El inspector vio Galois. Con Galois, con otro, sí. A eso me refería. Sí, sí. Y después llegaron con el último y dije, bueno, vamos a resarcirnos un poquito. Y entonces, pues, si normalmente estábamos dando 3 kilos de presión, a ese le metimos 4. Bueno, pero es que también ocurrió una cosa, que los dos últimos cohetes o tres fue manual casi, porque perdimos la batería. La presión. El tema de agarre, ¿no fue lo que falló? No. ¿Oh? La bomba. La bomba que inyecta el aire. Sí. El señor, o sea, Speed, me dio un conector de esto de coche, de mesero de coche. Sí. Y por lo visto, o no lo compró en condiciones... O ese compresor consume más de la cuenta que lo quemó. Entonces, nos quedamos sin compresor. Nada, y menos mal que a mí me dio por llevar la bomba manual. Bueno, pero quedaban 3 cuando ocurrió eso. Bueno, quedaban 2 y después el que vino a última hora. Y lanzamos 15 o 16 cohetes. Sí, o sea, bastante. Sí, la verdad es que la experiencia fue muy bonita y el hecho de que el alumno se implique... es mucho mejor que no que si vamos los 3 frikis que vamos a tirar nuestros cohetes, ¿no? Además salían los que habían hecho el cohete, salían allí, eran los que los tiraban, los compañeros daban la cuenta atrás, casi siempre antes de tiempo. Es la actividad estrella. El siguiente paso será que lo hagan absolutamente todo. decir que hubo un intento de asesinato al señor tesorero. Sí, sí, sí. Nuestro tema pendiente ya desde que estamos con nuestras técnicas de lanzamiento de cohetes de agua es la recuperación o la caída controlada. O sea, lo de los paracaídas no lo llevamos todavía. Todavía no. Entonces, ya hemos pasado, sobre todo en colegio, de probar. O sea, probamos en nuestras salidas propias para ver si depuramos esta técnica, pero en los colegios no ponemos paracaídas. Entonces, uno de ellos le cayó a menos de un metro casi, ¿no? Menos de un metro, bueno, y eso que estaba alejado. Estaba lejísimo. Estaba lejísimo, pero vamos, parece que estaba lanzado para que te... No subió tanto como avanzó en tu dirección, ¿verdad? No llegó a subir tanto como... Subí que le 9, un 9 y medio le dimos en puntería al alumno. Bueno, puntería no, pero el que estuvo bien diseñado, uno que subió bastante y cayó casi en el lanzamiento. Sí, ese estaba totalmente equilibrado. Vertical. ¿Qué? Cayó y subió en vertical. A menos de 2 metros de donde se había lanzado. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese fue fantástico, uh-huh. Aunque no fue el que más subió, pero... Y hubo otro que se fue para las lanzadoras. O sea, quien había hecho el cohete lanzó y el cohete se fue para ella. Escuchaba algunos grititos de ¡ah, sí, que viene, que viene! Bueno, la verdad es que la punta de una botella de Coca-Cola desde, que yo calculo, unos 30 metros o por ahí, puede hacer daño, la verdad. Puede hacer daño. Mejor no probarlo. No. A eso en el patio del colegio se unió la observación solar, que lo hicimos con un solarescope por proyección, y... el coronado, el telescopio solar de nuestro compañero Álvaro, también se puso para, y además ya con tecnología, ya hemos logrado sacarle partido, le pusimos una cámara en el ocular, y porque es incómodo hacer pasar a todos los alumnos por el ocular y que miran, algunos, los que ya manejamos telescopios de muchos años sabemos mirar por un ocular, pero un niño que no... Sí, pero tenía poca definición, ¿no? Es el enfoque, que eso es una cosa, es lo más crítico en una cámara CCD. Y además no enfocar. Se veía la manchita negra... Que sí, te veía por el solarescopo. La manchita, la foto ha llegado por WhatsApp. Lo que pasa es que se ve mejor la foto que ha mandado Andrés de lo que estábamos viendo, que allí porque había... porque allí estábamos con una luminosidad por fuera, que en una pantalla de ordenador, sin estar oscura, aunque Andrés trajo como una de estas para las votaciones, ¿no? Como una especie de cuartito ahí, que pero no oscurecía porque las cortinillas eran grises. Entonces, el contraste era complicado, ¿verdad? Sí, pero se veía... Que la pantalla con claridad, la luz a plena luz, con el sol perfecto. Y que se aumentaba mucho la imagen con respecto a la real que tú podías ver del telescopio, también se perdía ahí un poco, en fin. Pero en la foto yo creo que se ve no solo la manchita, sino alguna protuberancia, ¿no? Se veían protuberancias. Y se veían también en la pantalla. Si te acercabas bien, se veían filamentos, se veía... incluso granulosidad, se veía mucho mejor que por el telescopio. Sí, sí. Lo que pasa es que había que conseguir, porque yo cuando pasé, porque yo ya después estuve con las otras actividades, no se veía el sol entero. Cogía toda la pantalla, ¿no? Sí. No conseguiste ir reducir... Es que lo único interesante que tenía el sol el martes era una parte de la parte, bueno, sería sur, visto desde en el proyectado... Estaba una única mancha encima en el borde, sí, es verdad. En la parte izquierda. Y justo daba la casualidad de que a la misma, el borde más cercano a donde estaba esa mancha es donde había más actividad de protuberancia. Entonces se decidió centrar, ampliar el sol en esa zona porque el resto del sol era prácticamente plano. Soso. Sí. Después la segunda foto que mandó por WhatsApp en el grupo... era una zona del sol que no se veía en mancha, pero tenía un filamento muy, muy bueno y granulosidad. O sea, lo que pasa es que a la hora de enseñarlo a los chicos, digamos que no aprecian los detalles finos del sol. Difícil, hay que acostumbrarse. Claro, nosotros vemos un filamento y nos gusta, pero a un niño es una mancha sola, un puntito negro y ya está. Vamos, que tampoco es... Así que estaba soso, la verdad es que el sol está ahora en un mínimo de actividad y encontrar alguna protuberancia o alguna manchita era un logro. Había una, por lo menos pudimos poner algo. No tuvimos que pintarla. Ya. Acabamos después. Otra bueno, vez. Después tomamos un respiro porque habíamos tomado alguna hora de sol allí protegido y todos con gorra y todo, pero vamos, pasamos. Nos pusimos algún reloj solar también. Sí. Ahí tú explicaste el planiferio. Explicamos el planiferio también. Planiferio, ¿cómo se ve? Ya después del recreo, eso llegó a la hora del recreo y los mismos grupos, cuando terminó el recreo, nos mandamos al salón de actos y que teníamos una charla prevista sobre ya que habíamos hecho tanta astronomía diurna, entre comillas, pues hacer algo de nocturna, lamentablemente sin práctica, porque con la fecha que estamos, para que practiquen pues sería las 11 de la noche y eso no son horas escolares. Tenía preparada una charla sobre los caminos del cielo, orientación, encontrar la polar según la época del año, por la Osa Mayor o por Casiopea, después constelaciones guía, claves del cielo que nos llevan a otras, por ejemplo, el mismo carro, Orión, Pegaso, y al final terminando explicando pues los dos planetas que estaban visibles por la tarde-noche, Marte y Júpiter a primer más, digamos, más al oeste, ya con menos horas de observación, y Marte, que está ahora, digamos, el rey de la noche. No podía dejarlo de poner porque efectivamente teníamos incluso una imagen fresquita de Marte, que precisamente realizada por Andrés, que era uno de los profesores del colegio. Entonces, pues, decirle que vuestro profesor, decirle a los alumnos, mira, vuestro profesor hace esa foto. Y a la que una foto bastante decente, pero muy, muy decente. Se le ve el casquete polar, las zonas marrones, las zonas así planas y la zona montañosa de Marte, se distinguen los colores. Y digo, voy a aprovechar a ponerle, a hacerle publicidad al profesor. Así que con eso terminamos, ¿no? Y yo creo que... Y la de Júpiter también. Ah, de Júpiter es de... Puse la tuya, la de Júpiter. ¿Mm? Tenía que... No, iba a poner una de un libro, poné la tuya. Así que con eso ya... Yo creo que me pasé un poquito en tiempo, pero como se estaba fresquito y no se estaba al sol, pues la verdad, yo creo que fue una actividad completita. Vamos mejorando en el tema de escoger según la edad de qué actividades mostrar a los niños, porque hasta ahora, este año, hemos practicado a más abanico de edades, que es complicado para los chicos, que le entretiene, que se aburren, y a los mayores darle un poquito más a los que están más interesados, pero sin que tampoco se aburran. Así que estamos en ello. Estaba pensando yo que si un cohete de agua que cae... Los cohetes de agua funcionan a todas las edades, desde los chavales de 3 que no saben contar para atrás, como la última, hasta esta gente que veían esos lanzamientos. Bueno, eso sí funciona. Estos chavales habían hecho hasta pruebas ya ellos por su cuenta, ¿eh? Sí, había un grupito... Estuve hablando con alguno y ya habían lanzado cohetes de agua con un tapón de corso y el pivote, y a ponerlo, a lanzarlo sin control, evidentemente, pero bueno. Que estaba pensando que si... un cohete de agua que te caiga en la cabeza te puede hacer pupa. ¿Qué pasaría si cayera un asteroide, Juan Luis? Pues, hombre, de todo puede pasar. Depende del tamaño que tenga y de la velocidad que lleve y de todo eso, ¿no? Pero bueno, cosas buenas en general, no. Y nada, de eso se trata básicamente lo que va a pasar la semana que viene, que recordaréis es... El 30 de junio se viene celebrando ya estos últimos años el Día del Asteroide, el Asteroid Day, que es una iniciativa internacional para bueno, concienciar un poco más a la gente de cuál es la situación con los asteroides, y que aunque no tenemos que estar muy preocupados por el tema, pero sí un poquito que sepamos cuál es la situación que hay y bueno, promover que la gente conozca el riesgo que hay y las medidas que se pueden poner para mitigarlo, ¿no? Entonces, como digo, este 30 de junio, que es el próximo jueves, es la fecha que a nivel internacional se recuerda, porque fue el día en el que cayó, recordaréis, en 1908 el meteorito de Tunguska, que es el evento, digamos, que más energético que se conoce histórico. Evidentemente los ha habido mucho más energéticos en el pasado, como el de los dinosaurios, pero de que se conozca históricamente, este es el más energético. Y bueno, en conmemoración de esa fecha, pues se viene organizando esta jornada a nivel mundial, en la cual se ha involucrado a muchísima gente del sector tanto astronómico como astronáutico. O sea, hay muchísimos astronautas que están dando soporte y dando aliento a esta iniciativa. Por ejemplo, en España, mismamente Pedro Duque. Y aquí la actividad que vamos a tener va a ser en el Parque de los Toruños, en la sala multiusos que hay allí, en el puerto de Santa María, y hemos invitado este año al profesor José María Madiedo, de la Universidad de Huelva, que ahora mismo es uno de los expertos a nivel nacional en lo que es el seguimiento y en la detección de entradas de meteoros en la atmósfera terrestre, y no solo la atmósfera terrestre, sino también en impactos en la Luna. Por mencionar un par de proyectos en los que están involucrados y que seguro que va a ser sobre lo que va a versar su conferencia, tienen el programa SMART, que se dedica, tienen varias cámaras de todo cielo que se pasan toda la noche viendo el cielo y viendo qué es lo que entra en la atmósfera, o sea, detectando cualquier tipo de meteoro o meteorito que caiga a la Tierra, en la cercanía de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Y luego el programa MIDAS, que está dedicado a detectar colisiones de asteroides en la Luna. Y de hecho han detectado ya varios. Y si no recuerdo mal, hace 3 años detectaron un impacto bastante importante de un meteorito de un asteroide de un metro más o menos, que tuvo una explosión bastante importante en la Luna y dejó un cráter de unos 40 metros. Así que va a venir José María Madiedo, pues, a hablarnos de estos temas tan interesantes y bueno, invito a todos los interesados a que se pasen el jueves que viene, día 30, por allí, por la sala multiusos del Parque de los Toruños para asistir a esta interesante conferencia. Muy bien. Teníamos una noticia, ¿no?, que no sé si la habéis leído, ¿no?, de que la NASA había descubierto una segunda luna. Bueno, había descubierto, hecho un poco así, de que tenemos un segundo satélite y es precisamente un asteroide, ¿no?, que va haciendo como un rulo alrededor del Sol y a la vez alrededor de la Tierra, ¿no? Sí, son este tipo de cuerpos. La verdad es que son muy curiosos. Hay algunos conocidos que tienen órbitas casi resonantes con la órbita de la Tierra y que lo que hace, como tiene un poquito de excentricidad, un poquito de inclinación, lo que hacen es rotar alrededor del Sol con el mismo periodo de la Tierra, lo cual hace que respecto de la Tierra parece que son una especie de luna de la Tierra. Lo que pasa es que tiene un movimiento muy extraño en un movimiento relativo, porque no es exactamente como la nuestra luna, que tiene un movimiento casi kepleriano y casi muy predecible, ¿no? Este tipo de cuerpos pues tiene órbitas muy curiosas y la verdad es que dentro de lo que es la disciplina de la astrodinámica merecen una especial atención, porque vienen a confirmar muchas la teoría que hay de fondo para explicar todo el movimiento de los cuerpos en el sistema solar cuando intervienen todas las perturbaciones del Sol, de la Tierra, de los planetas del sistema solar, ¿no? Sí, la resonancia tiene mucho que ver en esto de a la hora de estabilizar, de dejar una órbita definitiva de otro cuerpo, porque lo hemos comentado ya varias veces en el programa, que se descubrió hace ya unos cuantos años que, por ejemplo, en el nacimiento del sistema solar, el Júpiter y Saturno eran los más externos. Y una resonancia entre ellos echaron a Urano y Neptuno, que estaban interiores, lo echaron para afuera. O sea, la resonancia tiene un poder. Sí, la verdad que todo es. Con cuerpos pequeños, evidentemente, serán pequeñas, pero cuando se alían, por ejemplo, que se aliaron Saturno y Júpiter, la que liaron en el sistema solar fue brutal. La teoría hasta que explica toda la evolución del sistema solar es fascinante y todo lo que cuenta de las resonancias claramente entra a jugar un papel fundamental. Y no solamente en ese sentido, sino, por ejemplo, muchos de los movimientos orbitales de los satélites, tanto de Júpiter como de Saturno, están claramente en órbitas que son resonantes unas con otras y se estabilizan mutuamente unos cuerpos con otros. O, por ejemplo, lo que llaman los agujeros de Kirkwood, que son áreas espaciales del espacio en las cuales no hay asteroides porque Júpiter o Saturno han barrido de ahí por resonancia todos los asteroides, ¿no? Y al revés, hay órbitas que los atraen, ¿no? Los troyanos, los concentran, esos, ¿no? Sí. Uh-huh. Son, hacen de los dos, barren zona o concentran zona, según los puntos de Lagrange o en los agujeros estos de, como has comentado, Kirkwood. Uh-huh. Sí, sí, son áreas específicas de, que son están en resonancia con Júpiter en particular, uh-huh. Y que Júpiter, okay. por esa, digamos, por ese movimiento perpetuo al que somete a los asteroides poco a poco, a los que con los que tiene una resonancia temporal, pues lo va sacando de ahí recurrentemente. Sí, sí. Es curioso lo poco que conocemos el cielo, porque este último asteroide que dicen que es casi satélite de la Tierra ha sido descubierto hace poco, en el 2016, ¿no? O sea, que son cosas que están ahí y por lo visto dice que lleva ya un siglo alrededor nuestra y que se va a llevar algún que otro siglo. Entonces, son cosas... Es curioso, sí, sí. Hombre, claro, quizás estamos acostumbrados a pensar en un sistema solar más o menos estacionario, que tiene un número de cuerpos conocido, o tal. Estable, o que saben los que vienen. Que, la gente no se da cuenta de que en este aspecto particular de los asteroides, según bajamos el tamaño de los asteroides, empieza a haber poblaciones que son numerosísimas. O sea, asteroides que a lo mejor tienen un tamaño máximo de 100 metros, hay decenas de miles. Y muchos todavía sin descubrir. Y si bajamos todavía más, a 20, 30, 40 metros, puede haber millones y que todavía no los hemos conocido. Entonces, ahí está parte del trabajo de la comunidad científica ahora que está trabajando en la ciencia relacionada con los asteroides, que están tratando de descubrir el máximo número posible de asteroides y con el fin también de poder predecir si alguno de ellos pues el lleva nuestro nombre en su frente, ¿no? Como dicen los americanos. Sí, sí, sí. Bueno, y que sea lo suficientemente grande para que no pueda hacer algo de daño, ¿no? Sí, bueno, pero ya vimos con el caso de Chelyabinsk, sí. Que un asteroide que se apreció que debía tener unos 17, 18 metros. Hombre, pues ya pudo hacer un... No hubo muertos, que se sepa, pero bueno, causó ya un pequeño desastre, ¿no? O sea que, sí, sí, toda esa disciplina de la defensa planetaria ahora mismo es la que está intentando investigar. Por un lado, determinar todas esas poblaciones todavía desconocidas de asteroides y que son bastante numerosas. Y por otro lado, técnicas que permitan enfrentar el problema para, si en el futuro se detecta uno que pueda suponer un peligro para la Tierra, pues intentar mitigar ese riesgo, ¿no? Si me lo permitís, ya de paso, comento que también en conjunción con el Día del Asteroide, pero bueno, ha salido a posteriori, por eso no es exactamente la misma fecha, pero en Rota, mañana, voy a dar yo la charla que di aquí en Jerez y en el puerto de Santa María sobre defensa planetaria, que recordaréis si estuvisteis, y que habla sobre todo estos temas. Entonces, mañana a las 8:30 en el foro plural de la Torre de la Merced, daré esa charla allí en Rota. Para los que estén interesados. Sí. Muy bien. Aquí divulgación a tope. Pues claro. En colegio, a escala municipal, a escala de... Eso es bueno siempre. Una preguntita. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿5 minutos? ¿O estamos...? Nos quedan 20 minutos todavía. 20 minutos. Sí. 22 vale. Minutos, vamos. Yo que esto me ha recordado el tema del Asteroid Day. Cuando yo empezaba en esto de la astronomía y tenía tiempo y todavía no tenía familia y esas cosas, y tenía la fe de los conversos a la astronomía, recuerdo que di con una escala para evaluar el riesgo asociado a los impactos de asteroides, que se llama la escala de Turing. aquí asiente, el experto asiente, lo cual no debo ir muy descaminado. Esta escala de Turing, bueno, es una matriz en la cual se evalúa por una parte el impacto que tiene que, o la gravedad del impacto, de la entidad del impacto, que tiene que estar asociado lógicamente pues, a la velocidad y a la masa del objeto, y por otra parte la probabilidad. Entonces, pues, lógicamente, un objeto que tiene una baja probabilidad y además es pequeñito, pues tiene un riesgo asociado muy bajo, mientras que en el otro extremo de la matriz pues estaría el caso contrario, es decir, un evento altamente probable que además está implicado un asteroide pues de gran masa o de alta velocidad. Bien, como veis hay dos variables, probabilidad e impacto. Corrieron los años después y cuando me metí en otras materias más serias, como la gestión de proyectos, el análisis financiero, me di cuenta de que la misma escala, exactamente la misma técnica, se utilizaba también para estas disciplinas. Fijaos cosas, uh-huh, cosas más curiosas. Muy bien, interesante. Te lo encuentras, por ejemplo, si tienes que implantar un sistema de seguridad informática, pues resulta que exactamente la misma escala, probabilidad, o sea, las dos variables y la misma matriz de gravedad del ente, en este caso no es un impacto, es la gravedad de que se te caigan los servidores, por ejemplo, cruzado con la probabilidad, determina un nivel de riesgo exactamente igual que la misma técnica, en definitiva, que es la que se utiliza para los impactos de asteroides. Curiosísimo. Que ya veis. No, sí, sé, sí, cuál fue primero, por cierto. Habría que ver quién ideó primero la matriz. Sí, la escala de Turín, desde el año 2000, por ahí, si creo recordar bien, 98, 99, 2000. Así que sí, es muy interesante lo que cuentas. Sí. Probablemente si es del 2000, los economistas le hubieran dado la vuelta antes, del 2000, ¿no? No, digo una suposición, no lo sé, pero vamos, yo creo que la economía lleva ya rulando mucho más tiempo para que alguien se hubiera dado cuenta de evaluar los riesgos así, con una doble entrada. Sí, esto está muy bien traído porque estamos acostumbrados a escalas unidimensionales a nivel, digamos, normal, ¿no? Por ejemplo, la escala de Richter para los terremotos, o la Saffir-Simpson para las tormentas tropicales y todo esto, que son escalas solamente de la potencia que tiene el evento o de la fuerza que tiene el evento. Y aquí, sin embargo, como bien has dicho, entra este otro factor, que es la probabilidad, porque como el conocimiento que hay sobre la trayectoria de un asteroide es impreciso, uno no puede, en la mayoría de los casos, asegurar al 100% que un asteroide va a golpear la Tierra. Entonces, es por esa razón por la cual entra esa variable probabilística en la segunda dimensión del proceso, y rápidamente se vio que había que meterla, porque es que si no, no había manera de tener en cuenta y de poder comunicar, que fue la razón por la cual se introdujo esta escala, para poder comunicar a la gente y a la opinión pública la gravedad de un evento de un asteroide, ¿no? Luego ya hay otra escala más científica, que la escala de Palermo, que mide esto de una manera más formal, pero la escala de Turino fue un avance importante para poder transmitir la información de la gravedad de un determinado evento, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la otra, la de Palermo? La de Palermo es una escala logarítmica que también, jugando con las mismas variables, pero determina una magnitud más comparable, porque al fin y al cabo la escala de Turín tiene 10 niveles, con lo cual es discreta, y no te permite comparar a un nivel más fino, de una manera más científica, la gravedad de los eventos, teniendo en cuenta esas variables, ¿no? Entonces ya la escala de Palermo entra a cuantificar de una manera más rigurosa y le más ha metido precisa. Más mates, ¿no? Sí, sí, más matemáticas. Sí, más sí, matemáticas para que sea la energía, sea y entra en la probabilidad de una manera más formal, y se calcula un numerito que es el que, si vais a las páginas de riesgo, que tanto la NASA como aquí en Europa, la ESA, publican sobre los asteroides que se conocen, pues vais a ver unas columnas, la escala de Palermo, que es la que te indica el riesgo real que lleva cada uno de los asteroides que están en la lista de riesgos. Muy bien. O sea, resumiendo, el 30 de junio es el Día del Asteroide. Aquí en Cádiz, bueno, en el puerto, en el centro de Los Toruños, va a haber la charla del profesor José María Madiedo, de la Universidad de Huelva. ¿Y la hora? Y la hora, las 7:30 de la tarde. Con la fresquita. Con la fresquita. Bueno, allí hace fresquito. Allí al lado de la playa de Valdegrana se nota más fresquito. Mm-hmm. Por terminar, yo recuerdo que Pedro Duque ponía el grito en el cielo con Apophis. Sí, Que viene, que viene, que viene. Sí, sí, fue el primer asteroide que alcanzó el grado 4 en la escala de Turín, aunque luego rápidamente bajó, porque, claro, cuando ya se tienen más medidas del asteroide, se puede determinar su órbita con mucha más precisión. Entonces, claro, el nivel de riesgo cambia cuando mejoras el conocimiento de la órbita del asteroide. Pero cuando se descubrió el asteroide, pasó rápidamente a nivel 4, que es un nivel, creo que por encima del 1% de probabilidad de colisión, y con la energía relacionada con su tamaño, que era unos 450 metros, bastante grande. Y bueno, pues sí, hubo bastante revuelo en la comunidad de los asteroides con el caso de Apophis, y con tratar de determinar lo más rápidamente posible su trayectoria con la mayor precisión posible. Efectivamente. Ahora mismo no hay ningún asteroide por el que esta noche podamos dormir tranquilo y demás. Gracias, efectivamente no tenemos que preocuparnos en exceso, pero a sabiendas, como he dicho antes, de que hay mucho todavía por descubrir. Entonces, claro, ahí todavía en el rango del por debajo de los 200 metros hay muchísimos cuerpos que todavía pueden suponer un peligro cierto. Bueno, cierto. Incierto de momento, pero que pueden ser un riesgo en el futuro. Claro. Mm. Podemos dormir tranquilos porque somos felizmente ignorantes. Eso es lo que va a decir. Suele pasar, sí. Aquí estamos para despertar a la gente. Bueno. Para meternos miedo, en definitiva. Un poquito nada más. Un poquito, lo mínimo. Juan Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Y aprovechando, no vamos a descubrir si viene ahora mismo algún asteroide o no, pero sí podemos descubrir si Alicia pasó por la puerta o no pasó. Ah, bueno, pues ahora veremos lo de Alicia. Pero primero, aprovechando la introducción tan buena que ha hecho Marco, y bueno, yo traía otro chascarrillo, como sabéis. Primero iba a decir el nuevo y después la solución. El que yo traía era el de los patos en el estanque, como os acordáis, que os lo dije la semana pasada. Pero bueno, aprovechando que está Juan Luis, que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Corbón es por Carmona, pues bueno, vamos a hacer uno dedicado a la basura espacial que nos estuvo contando el otro día. Eso. Ojo que esto es un chascarrillo, ¿eh? Que esto, cualquier parecido con la realidad, no tiene nada que ver. Y menos después de lo que ha contado Marco, no ponerme pega, porque esto, el chascarrillo es para divertirnos con la física y las matemáticas, no de la física y de las matemáticas, sino con ellos, ¿eh? Y lo vamos a reducir para que todo sea comprensible. Bueno, y bueno, ha habido aquí temas que van a salir justo en el chascarrillo sin que hayamos hablado, Marco, antes del tema. Bueno, pues resulta que la agrupación nuestra está tirando la casa por la ventana con nuestro nuevo presidente, que va a mejorar, mejor presidente que hemos tenido nunca, que era Lito, de las agrupaciones astronómicas, y ahora el nuevo presidente Joaquín nos está proponiendo que van a poner un satélite en órbita justo aquí encima de nuestras cabezas. Siempre y cuando el señor tesorero nos lo permita. Ah, hombre, por supuesto. Y con ayuda de... Tenemos aquí expertos que nos pueden ayudar. Bueno, pues va a poner un satélite. David Merkel. Bueno, pues vamos a poner un satélite en órbita. Bueno, digo aquí encima de nuestras cabezas, en el CEN. Y bueno, vamos a simplificar el problema mucho para... vamos a hacerlo en dos dimensiones. Vamos a quitarnos de un plumazo alguna que otra... de esto íbamos a suponer que lo podéis pintar en un papelito, una circunferencia con su centro, la superficie de la Tierra, ¿no? Bueno, por encima de nuestras cabezas sí, sería desde el centro de la Tierra, por ejemplo, pasando por un puntito que pongamos ahí azul, que sería un punto azul, pues hacia arriba a una cierta distancia de la superficie colocaríamos nuestro satélite, ¿vale? Y bueno, pues como nosotros también emitimos por onda Gereno, por de esto nuestros amigos, nuestros compañeros de esto, pues dicen, pues nosotros también vamos a montar otro, ¿no? Y deciden hacer lo mismo, pero encima de las cabezas de ellos. O sea, que sería con alguna distancia, separación angular, ¿no? Pues tendríamos, si hiciéramos lo mismo, una línea recta por otro puntito al lado de la circunferencia, pues a una cierta altura distinta a la nuestra, hay que decirlo, para que no estén justo... Que no pasen como con las geoestacionarias. Que no estén en la misma órbita, eso es. Van a ser satélites... estacionarios son los que siempre están en el mismo sitio desde nuestro punto de vista relativo, sí, ¿no? Esos son los que están... que el que vamos a poner nosotros es geoestacionario porque nosotros son satélites que no se mueven, pero del tipo de satélite no se mueven de Galileo, que no se mueve, pero sin embargo se mueven. Es decir, se están moviendo a la vez que la Tierra, y con lo cual, o con las vueltas que está dando la circunferencia de la Tierra, con lo cual siempre están desde nuestro punto de vista en el mismo sitio, ¿vale? Y el otro, como está... un poquito al lado, digamos, con unos grados alfa de separación desde nuestro pinta, como Misa y Alcor, ¿no? Si viéramos, pues serían dos puntitos ahí que están separados por una distancia. Bueno, pues está en otra órbita. Vamos a suponer que por restricciones tecnológicas, y para que sea más fácil el problema, por supuesto, o por restricciones burocráticas o políticas, los políticos siempre nos ponen restricciones, bueno, pues nada más que hay 10 órbitas posibles, por lo menos aquí en Jerez, en donde podamos colocar estos satélites. Vamos a tener uno en la órbita 2 y otro en la 8. Esto es... vale para nada para el problema, podéis colocarlo donde queráis, porque vamos a simplificarlo tanto que después va a dar igual donde estemos, ¿vale? Y tenemos, por lo tanto, dos satélites colocados en dos órbitas distintas, como decimos, ¿vale? Bien, vamos a suponer ahora, y vamos a hablar de probabilidad, porque no hay más remedio que hablar de probabilidad en estos casos. Primero, que como nos contó Juan Luis, que un satélite cuando se hace viejo, cuando, bueno, pues se queda sin combustible, o sale la famosa pantalla azul de Windows, error de memoria, el Alzheimer de los ordenadores, bueno, algún problema, el satélite se queda obsoleto y se queda como basura, ¿no? En principio entero, el hombre está ahí entero, ¿no? Bueno, pues lo primero que le ocurre a un satélite en esta característica se vuelve caprichoso. Y nosotros vamos a suponer también, esto vuelvo a repetir, no es un caso real, después lo podemos ir aproximando a casos reales para ir haciendo, porque esto es para plantear problemas matemáticos y para ver la historia. Bueno, pues vamos a suponer efectivamente que este satélite, como digo, lo primero que se vuelve caprichoso y lo primero que decide que puede cambiar o no de órbita. Y lo segundo que le ocurre es que se acelera una vez que ha cambiado de órbita, primero vamos a suponer que cambia de órbita, y una vez que cambia de órbita, pues el tío, como los humanos, ¿no? Se acelera, ¿no? Hace poco los políticos, ¿no?, han cambiado de órbita, o el Vargas Llosa ha cambiado de, ¿no?, ahí de repente, bueno, pues cambia de órbita, puede cambiar de órbita y además acelera. De tal forma que si cae en nuestra órbita, o cae en una órbita nuestra, pues al acelerarse, pues en algún momento, como ya él no está geoestacionario, pues nos dará por detrás y la culpa es suya. O si se para y se queda desacelerado, pues vamos nosotros y le damos. Y es culpa nuestra, pero siempre es mejor dar que recibir, dice. Bueno, pues vamos a hacer una suposición, y es que un satélite, tenemos dos satélites nada más, el nuestro y el de Ondas Gere. Vamos a suponer, aunque son amigos nuestros, que el que se estropea es el de Ondas Gere, ¿vale? Y vamos a suponer que la probabilidad de que caiga en cualquier órbita o que se caiga en la misma o que se quede en la misma es la misma probabilidad y va a ser siempre un décimo. Es decir, hay un 10% de probabilidad de que caiga en nuestra órbita. Fijaros que con lo que está contando antes Marco, pues esto hay tablas y cosas que ya están hechas. Nosotros lo vamos a hacer con estas características. Él hablaba de asteroides, no de la basura espacial, ¿vale? Pero bueno, podría ser parecido, ¿no? Hay una similitud, ¿vale? Pues la probabilidad va a ser la misma. Quien quiera puede complicar el programa todo lo que quiere. En vez de suponer 10 órbitas para hacerlo más real, supone un billón de órbitas, o mejor aún, N órbitas, ¿no? Que es más grande que un billón y más chico también, si se quiere. N órbitas, puede suponer. Y en vez de decir que la probabilidad es la misma, pues hay una probabilidad de que caiga en cualquier órbita, que sería P sub I. P sub I no es un nombre de un chino, ¿eh? P sub I es de I igual a 1 hasta N. A lo mejor también. Sí, pero lo de ciencia. Son 6.000 millones, puede ser. Seguro que sí. Puede ser que también. Pero bueno, eso sería complicarlo mucho y sería súper complicado ya el programa. En vez de tener números fáciles, vamos a tener letras. La gente va a pensar, esto es mejor para una gente de letras, entre alfa, en fin, le va a sonar, si no es chino, a griego, por lo menos. Vale, bueno, pues. Bien, pues vemos, así a brote pronto, sin muchas historias, que si esto ocurre, pues, hombre, la probabilidad de que en algún momento el satélite que se ha estropeado nos destroce, pues sería de un décimo, evidentemente, ¿no? De un 10%. Bien, pues la pregunta es si por H o por B un pepinazo de los chinos o el satélite explota o lo que sea, el del otro, claro, no el nuestro, se rompe en 10 trozos y la probabilidad de que cualquier trozo caiga en cualquiera de las órbitas es la misma, de un décimo, ¿cuál es la probabilidad de que nos destroce? ¿Es mayor? ¿Es menor? Fijaros que esto tiene el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es porque cuando Juan Luis nos comentó de que cuanto más trozos podía ser más peligroso o menos, bueno, pues nosotros pensamos, y si tú vas por un callejón oscuro, de noche, sin luna, y detrás escuchas un resoplío de un Miura, y toca, toca, toca, toca, dice, este me pilla seguro. Sin embargo, si lo que escuchamos es una hormiguita, pues dice, bueno, pues hay menos posibilidades. Pero la duda está en si es la marabunta, que entonces son millones de hormiguitas asesinas, ¿no? Pues entonces el sentido común ya no empieza a dudar. Bueno, pues con este problema vamos a ver si subimos o bajamos la probabilidad, ¿vale? A ver si somos capaces de calcularla. Es un problema muy sencillo. Hombre, nos estamos quitando de que el satélite, en vez de caer en una órbita a otra, pueda salir fuera de las 10 órbitas. Pero bueno, ya digo, si en vez, como ahora lo vamos a complicar, lo podemos hacer perfecto, o por lo menos más parecido a la realidad. La segunda pregunta sería, pues vamos a suponer que el satélite, en vez de estallar en 10 pedazos, pues estalla en K pedazos. K es una letra, es un número de K desde 1 hasta infinito. Y la siguiente complicación, para quien ya tenga ganas de complicarse la vida, pues podría ser cuál es también la probabilidad si, además de partirse en K pedazos, en vez de tener 10 órbitas, pues tenemos N órbitas, siendo la probabilidad, en vez de poner una P sub I, que nos volvía a volver loco, porque la probabilidad de que caiga en cualquier órbita sea 1 partido por N, por ejemplo. Y ya la tercera, que yo creo que no la voy a explicar por la radio porque me va a costar la vida, pero bueno, la tercera, para los que quieran sacar nota, que a lo mejor la solución sí la decimos, y si no ya la preguntaremos, la tercera sería, bueno, Magallanes tira por la casa por la ventana y en vez de tener un único satélite, ponemos M satélite, teniendo en cuenta que ya hay K partículas o K basura espacial y N órbita, con M magallánicos satélites en el cielo. Como veis, el problema se ha complicado muchísimo. Bueno. Qué manera de quitarnos el sueño, ¿eh? No, pero la primera parte es muy fácil. Mirad, este problema es muy importante, y si me queda tiempo, porque tengo que decir la solución, es muy importante que se pueda hacer por aplicando lo que queráis de matemática, probabilidad, pero siempre los problemas de estas características siempre pasa lo mismo, muy parecido. Y por la cuenta de la vieja uno dice, bueno, siempre nos cuentan una historia, nos dicen una solución, que es la fácil, que es el caso igual a uno, es decir, la probabilidad que nos han dado al principio la podíamos haber calculado nosotros, y nos piden un caso de 10 o un caso general de N. Pues siempre hay que hacer lo mismo, intentar ver con uno qué pasa, con dos, con tres, y por ahí podemos sacar una fórmula que a lo mejor nos vale, y después ya complicarla. De todas formas, si no os queréis complicar mucho, con que deis la solución al primero me conformo. La primera pregunta, las demás pues ya veremos, ¿vale? A mí mientras se reviente el satélite del otro, ¿qué? También. ¿Qué pase qué? ¿Eh? Que mientras se reviente el satélite del otro... El otro. Sin el problema. Satélite del otro, y además nosotros no uno, sino M satélite. Ay, ay. Así que hay que contactar con... Derrama. Y por último vamos a decir... Vamos, tenemos tiempo, ¿no? La solución del chascarrillo de Alicia. Recordamos brevemente, Alicia, bueno, no era, aunque dijimos la película a través del espejo, pero el chascarrillo de Alicia en las maravillas, más bien, ¿no? Alicia había caído en una habitación, eran 2 metros de altura, unos 200 centímetros, ella medía 108 y tenía que pasar por una puerta de 9 centímetros y el pivote para poder abrirla, el manguito, pues era 4 centímetros. Pero claro, había una araña asesina de 3 centímetros que todo lo que fuera por debajo del doble de su tamaño, que era 6, pues lo envolvía en la tela de araña, con lo cual, bueno, pues Alicia se encontró con 2 tarros enormes allí de galletas, cómeme, y en una era multiplicarse por 2 y en otra dividirse por 3. Y tenía que saber a priori, porque si una vez que se comiera alguna podía no poder coger más galletas, pues cuántas galletas mínimas tenía que coger para pasar por la puerta bien, y no poder encorvarse, sino bien y sin que se lo coma la araña, ¿no? Bien. Bueno, pues la solución, que por cierto, no sé si os mandaron al final mensaje o no, ahora miraremos si hay alguna solución, pero vamos, en principio, la solución era más o menos fácil, la tiene Joaquín, que no me la ha dicho, pero la sabía. Bueno, pues dila tú, la cuenta. No, dila tú, yo creo que son 4 galletas. 4 galletas son las mínimas, sí, porque fijaros, 108 es múltiplo de 3, efectivamente, pero si lo convertimos en factores primos es 2 al cuadrado por 3 al cubo, es decir, se puede dividir hasta 3 veces por 3 bastante bien, pero claro, nos quedamos, si dividimos por 27, que sería 3 al cubo, nos quedan 4. Con 4 nos come la araña, con una menos son 12, no pasamos por la puerta. Entonces, 3 o 2 no valen, serían dividir por 3. Entonces hay que utilizar una de por 2. ¿Y cómo te las comes? Porque ya Joaquín ha dicho que 4, efectivamente, son 3 de dividir por 3 y una de por 2, y cómo hay que comérsela. Yo creo que primero me duplico el tamaño. Fatal, mal. Porque si te duplica te rompe la cabeza con el techo. Ah, y es que yo no tenía en cuenta eso. 2 metros, el límite por arriba eran 2 metros. Ay, casi la has tenido. Casi yo no, la has tenido. Es que yo no me enteré de, no, de que tenía el límite por lo arriba. Del techo, no, lo ponemos a 2 metros 16 y vale la solución. Que sagase. Entonces, bueno, sería, bueno, no te puedes tomar la galleta de por 2, ni la primera ni la última, con que te la tome la segunda o la tercera, claro. Pues ya... tienes la solución porque te da 4 por 2, o sea, dividir por 3, 4, y 4 por 2, 8, pues llegarías con 8 centímetros. Así que... Pues muy bien, estamos terminando. ¿Qué es lo que pasa dentro de 83 días? 2 horas, 0 minutos. ¿El equinoccio? No. No. Uy. ¿Cuánto tiempo? 83 días. 83 días. Ahí, todavía está. Ahí estás en todo, vamos. Con eso está tal de astronomía. ¿Que se celebra dónde? Pamplona. En Pamplona. Del 15 allí. Al 18 de septiembre. Yo tengo que mirar la fecha, yo no me sé la fecha. No, 15 de... al 18. Qué arte, David. ¿Eh? Qué memoria. Pero, David, ¿tiene ganas de ir al Congreso o tiene ganas de ir a comer a Navarra? Al Congreso. Me gustan mucho las conferencias que hay allí. ¿Te gustan mucho las conferencias que hay allí? No sabemos las conferencias, pero el turismo, mucho más que el turismo. Yo soy un apasionado de la conferencia. Muy bien, bueno, pues si no podemos ir a comer de momento a Navarra, tendremos que esperar hasta 83 días, tendremos que ir a comer a... con nuestro amigo el Pirri. Pirri mismo, venga. Así que... nos conformamos. Nada, con para el programa que viene, la llegada de Juno a Júpiter. A Júpiter. Que, y... que sería el tema, porque ya es para la siguiente, entra días después del programa, así que... ya tenemos tema, por lo menos uno. Vale. Y noticia fresca es que el programa va a seguir durante el mes de julio. Ajá. Pero en agosto cerramos el kiosco. Vale. Ok. ¿Vale? Muy bien. Y volvemos en septiembre. No, pero bueno, todo siempre que es el mes un descansito de para julio, revivir, refrescar vamos a temas estar por aquí. Y... ok. Muy bien, pues ponemos... Don Marcos, asuste los honores. Diga a Chan Tan Chan o algo. Claro. Yo te he entrenado, pero no sé, algún sintonía en particular, mi propia sintonía. Pi, pi, pi, pi, pi. Hasta la semana que viene. Frecuencia, definitivamente.